ríe el corazón. Ríe, ríe el corazón. El mundo es un desengaño, risa mezclada con llanto. Ay, ríe el corazón. El mundo es un desengaño, risa mezclada con llanto. Ay, ríe el corazón. La ausencia no causa el olvido. Cuando dos se quieren tanto, más bien aumenta el cariño. Cuando de tiempo se ven, ay, ríe corazón. Más bien aumenta el cariño. Cuando de tiempo se ven, ay, ríe corazón. Quiero, porque me dejas, si Thank you. la luna, ellas saben ni sufrir. Bajarían todas ellas, ay, a devolverme la calma. Bajarían todas ellas, ay, a devolverme la calma. Airanana, la airanaira, airanana, la airanaira, airanana, la airanaira, la airanaira, la airanaira. Cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Con tanto rencor, mentirosita. Por eso me tratas con tanto rencor, mentirosita. ¿Qué culpa tengo yo de ser tu aborrecido? Solo se aborrece cuando hay amor, mentirosita. Solo se aborrece cuando hay amor, mentirosita. Ay, Cholita, palomita de tantas mentiras, dime tus mentiras porque eres mujer, palomita. Dime tus mentiras porque eres mujer, palomita. Ay, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dime tus mentiras porque eres mujer, mentirosita. Esperanza, una llama parece arder. En sus manos de seda cantan las flores con voces de cristal. Es Virginia la niña mía que fue tan lejos para no volver. La, la, la, ira, la, la, la, la, la, ira, la, ira, la, la, ira, la, la, la. Que fue tan lejos para no volver. Viva. la flor de la dalia, Fambitay, dos veces florece. La una se derrama, Fambitay, la otra permanece. La una se derrama, Fambitay, la otra permanece. Cuando yo me muera, Fambitay, ¿quién será la viuda? Cuando yo me muera, Fambitay, ¿quién será la viuda? La que me lo llore, Fambitay, en mi sepultura. La que me lo llore, Fambitay, en mi sepultura. Estaba, no estaba en mi despedida. Ya me estoy marchando, Fambitay, a buscar la vida. Ya me estoy marchando, Fambitay, a buscar la vida. Ya me estoy marchando, Fambitay, a buscar la vida. Thank you.